cual representa un destino distinto. Y ahora veo en tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Y ahora veo en tus ojos y entiendo, pues son constantes los que miran y resisten. Buen día para todos, ¿cómo están? Bueno, nosotros bien, comenzando una nueva mañana aquí en el programa, en Recorte Informativo, en la radio, en FM Moreno 90.1, compartiendo con todos ustedes lo más importante que ha dejado la semana pasada. El fin de semana también hemos trabajado, y lo que se espera para estas jornadas venideras, y hay varios temas importantes a trabajar, pero quería comenzar contando un poco lo que ocurrió en el día de ayer en Corrientes. Se elegía gobernador. Había elecciones. Tres candidatos importantes. Y de alguna manera esto trazaba un paralelismo en lo que fue quizás antes de las elecciones del 28 de junio, las elecciones en Catamarca. Un gobierno nacional que había dado todo su apoyo. Néstor Kirchner había viajado a la provincia de Catamarca, llevó muchos fondos junto con Julio De Vido, repartió fondos para todos allí en la provincia y se jugó sus primeras fichas en una elección provincial. El resultado no fue el mejor porque perdió. Finalmente los triunfadores fueron la familia radical, nuevamente, como ya venía gobernando en Catamarca. Pero esto sirvió como antecedente para lo que luego serían las elecciones del 28 de junio. Muchos decían, aquí este resultado es el que se va a repetir a nivel nacional. Finalmente pasó algo parecido. También perdió el Partido Justicialista, vamos a decir, el Frente Justicialista para la Victoria, como se llamó el 28 de junio. Creo que en esta elección también hubo algo interesante porque aquí se disputaban el poder dos familiares radicales y uno del Partido Justicialista. Por un lado estaba Arturo Colombia, actual gobernador de Corrientes, que contaba con el apoyo de Julio Cobos, el vicepresidente. Estaba Ricardo Colombi, representante de la Unión Cívica Radical, apoyado por la figura, por ejemplo, de Gerardo Morales, senador de la Unión Cívica Radical. Y estaba Fabián Ríos, del Partido Justicialista. Y en este caso, no contó con el apoyo abierto y masivo de todo el arco político importante de los dirigentes del PJ. Y creo que es una señal de debilitamiento, o por lo menos así pareció. El único que se apareció en Catamarca previo a las elecciones fue Julio Piumato, diputado nacional. Fue la única figura del Partido Justicialista que apareció antes de las elecciones para brindarle el apoyo a Fabián Ríos, que aún así hizo una buena elección. Y aquí es donde estuvo la mala lectura del Partido Justicialista. Es muy poca la diferencia que hay entre Fabián Ríos y Ricardo Colombi, que es el segundo, aunque Arturo Colombi está primero, pero habría balotaje, porque es muy poca la diferencia entre los tres candidatos. Aquí se jugaban cosas importantes. Por un lado, lograr la reelección de Arturo Colombi por 4 años más en una provincia que es de la cual se conoce muy poco, y creo que en parte también es parte del trabajo que nos falta aquí, un poco de Recorte Informativo, también ampliar un poco más y llegar a las provincias, conocer lo que ocurre, por ejemplo, en Corrientes. ¿Cuál es el nivel de vida en Corrientes? La actividad, el desempleo, la desocupación, la pobreza. Bueno, datos que no se conocen muy seguido, no hay muchos. Pero quedándonos solamente con la elección, está claro que esta concertación plural que había propuesto Néstor Kirchner allá por el 2005... y que llevó a, por ejemplo, a Julio Cobos, que sea el vicepresidente, fue la que permitió en parte que ayer Arturo Colombi mantuviera una ventaja por sobre el resto de los candidatos. Aquí hay una pelea entre estos sectores de la oposición porque Colomi responde a Cobos, ya no responde al gobierno nacional como antes. Ricardo Colombi responde a la Unión Cívica Radical, a la tradicional, o así la llaman ellos. Gerardo Morales también. Pero antes, ¿qué había pasado antes? Antes Gerardo Morales, él mismo había dicho luego de que Cobos votó no positivamente en las retenciones, dijo que había posibilidades de que Cobos vuelva a la Unión Cívica Radical, al partido. Bueno, esto no ocurrió. Pero se dejan ver estas intenciones de parte de los dos, de Morales y de Cobos. Cobos, que está siendo muy criticado nuevamente por los mismos funcionarios del gobierno. Rossi dijo que Cobos no bastardé el rol del vice. Rossi es Agustín Rossi, el presidente de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados. Que Cobos no bastardé el rol de vice. Es una situación rara en la que se encuentra Julio Cobos, que él aceptó en su momento en el 2007 ser parte de la Concertación Plural. También lo quisieron los funcionarios del gobierno nacional. Y aquí están las consecuencias. Cada uno atiende su juego, dice, ¿no? Cada cual atiende su juego. Bueno, Julio Cobos está jugando sus fichas por ahora en el interior de la provincia de Buenos Aires. Vendrá al nivel nacional 2011, se preparan. Bueno, la carrera política es así. Tiene momentos en los cuales se pisa fuerte, como el triunfo prematuro por el momento de Colombi, que irá a balotaje. Pero es una señal. Es una señal. Cobos está advirtiendo de alguna manera al gobierno con este resultado. Los aliados míos los tengo todavía, dice Cobos. Ustedes arréglensela, ¿no? El gobierno nacional. Lo que se espera es otros resultados en otras provincias, otras elecciones. El pasaje final es hacia el 2011. Allí van a caer varios. Das Neves 2011, estoy viendo acá, presidente, candidato a presidente, por el Partido Justicialista también. Bueno, vaya preparándose porque va a arrancar el 2010 con todo y con muchos candidatos. Esto es Recorte Informativo, buen día para todos. Me salude con la mano izquierda, por si me ciego pa' no ver, por si me lanzo como fiera. Le encargo usted, hermano fiel, que el futuro me salude con la mano izquierda. Por si trepo la pared que prohíbe visita sin punto, todo el drama y lo vuelvo. Dos palabras quisiera que la carne se vuelva. Con la mano izquierda, por si me pierdo en realidad, y si me abandono en algún sitio, le encargo usted, amada fiel, que el futuro me salude con la mano izquierda. Por siempre siento al hombre expulso, al ser mediocre me siento, sobre el fruto del pecho, horizonte me paro, justo enfrente del tiempo, que es inerte cuando al final se vuelve a. lo llego a ver jamás. Si no me dura más la vida, le encargo usted, mi hijo fiel, que el futuro lo salude con la mano izquierda. El futuro lo salude con la mano izquierda. El futuro lo salude con la mano izquierda. No hay un objetivo de recuperar toda la red ferroviaria, de ponerla al servicio de proyectos de país, integración de las distintas regiones, de pensar una Argentina distinta. Acá está de por juego un negocio político y un negocio económico. El negocio político es con Francia y el negocio económico es con todo este conjunto de tipos, empresas y ladronzuelos y ladrones de cuello blanco que van a morder en este negocio. Ladronzuelos y ladrones. Recorte informativo, el otro periodismo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días para todos. Aquí estamos comenzando una nueva semana en Recorte Informativo. Lunes 14 de septiembre y aparentemente arrancó bien la semana con la temperatura. La semana pasada no fue buena, esta sí, ¿sí? Hoy vamos a tener una temperatura aproximada de 22 grados. Lo estaba escuchando Eduardo Pierce, que siempre tiene los datos precisos de cuál será el clima para hoy, para mañana y para los siguientes días. Así que, bueno, será una semana para estar más suelto de ropa, quizás. O un poco más suelto de ropa, tampoco tanto, porque todavía no se fue el invierno. Faltan... ¿cuántos días? Faltan 7 días. Una semana para el día de la primavera, para que comience la primavera. Día que se festeja mucho. Nosotros también lo vamos a festejar aquí en la radio. Vicky lo va a festejar también, sí. El día de la primavera, muy bien. Bueno, tenemos varias notas para compartir con ustedes en esta mañana. Han pasado 29 minutos de las 9. Vio que últimamente se está hablando mucho de el horario de los boliches, el horario de las bailantas en la provincia de Buenos Aires. Esto que está impulsado por el gobernador de la provincia, Daniel Scioli, de que se reduzca el horario de salida a partir de las 5. A las 5 se cortaría todo. Es decir, a las 5 ya tendrían que salir todas las personas de los boliches. A las 4 se dejaría de vender bebida alcohólica y hasta las 2 estaría permitido el ingreso, por ejemplo. Estas son algunas medidas de las que se piensan tomar. Muchos empresarios salieron a hablar en contra de esto. Y a lo que tiende es a reducir la violencia o el consumo de alcohol y de drogas que hay los fines de semana. Por eso consultamos al subsecretario técnico de inspecciones, Oscar Siburu, de aquí de la municipalidad, para saber su opinión al respecto. ¿Sirve que se implemente esto? ¿Hay otras causas primero que atacar antes de siempre buscar en las consecuencias qué es lo que se puede hacer? ¿Qué mirada tiene Siburu respecto a lo que está haciendo el gobernador Scioli? ¿Qué hacen los empresarios aquí en Moreno? ¿Cómo se controla en los boliches? ¿Hay clausuras? ¿Cuáles son los lugares más conflictivos aquí en Moreno? Para entender un poco también cuál es la realidad, que no es ajena al resto de la provincia de Buenos Aires. Bueno, son algunos de los temas que abordó en una entrevista extensa y que hoy compartiremos algunos fragmentos con usted. Esos serán algunos de los temas. También Fabián Ferraro, del partido Moreno Vive, ya habló de su lanzamiento. Ya hay carteles. Ferraro 2011. ¿Será candidato a intendente? ¿Será candidato nuevamente a concejal? Bueno, está caminando los barrios, distintos barrios. Está realizando algunos días desayunos, otros días caminatas y hablando con los vecinos. tenemos la palabra de él, de una actividad que estuvo realizando el fin de semana, entre otros temas también que vamos a trabajar en esta mañana. Pero ahora, 32 minutos pasaron de las 9 de la mañana, panorama. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Voto, mi voto no es positivo. Esto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Bolivia. Homenaje a campesinos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, rindió homenaje a los indígenas asesinados hace un año por grupos paramilitares en Porvenir, capital del departamento de Pando, al norte del país. Morales afirmó que tanto las investigaciones realizadas por el gobierno como las efectuadas por organismos como Naciones Unidas demuestran que hace un año se produjo una masacre del movimiento campesino indígena. Con estos dichos, el mandatario deslegitimó las versiones que se refieren a los sucesos como un enfrentamiento armado. A la vez, Morales expresó que el asesinato de 15 a 18 campesinos amazónicos se inscribe en el largo historial de vejaciones contra los pueblos originarios de América Latina. Nacionales. Intervención a obra social. En el marco de la causa por los medicamentos truchos, el juez federal Norberto Ollarvide envió ayer un oficio al jefe de gabinete, Aníbal Fernández, para que disponga la intervención de la bancaria, la obra social de los bancarios que preside Juan José Zanola. El juez investiga los presuntos vínculos entre el empresario farmacéutico Néstor Lorenzo, acusado y detenido por adulteración de medicamentos, y Zanola. En tanto, el ministro de Salud bonaerense, Claudio Sin, volvió a negar que haya adquirido medicamentos de esas droguerías cuando se conoció que Congreso Salud y Farmalini, firma que sería de Lorenzo, figuraban como proveedores de la provincia. En este sentido, el ministro pidió que se elabore una suerte de listado oficial en vistas de aclarar cuáles son las droguerías a las que no hay que comprarle nada para dejar de caminar por ese espacio muy estrecho de riesgo. Provinciales. Corrientes. Balotaje entre los Colombi. En las últimas elecciones por gobernador de la provincia de Corrientes, llevadas a cabo ayer, dio por resultado el balotaje entre el candidato radical Ricardo Colombi y su primo Arturo Colombi, el covista gobernador. El candidato Ricardo Colombi aseguró esta mañana haber obtenido 5 puntos más que el actual gobernador Arturo Colombi, pero reconoció que esa diferencia no alcanza para ganar en primera vuelta la elección. Ricardo Colombi señaló fue una elección muy pareja, el aparato del Estado nacional y provincial se hizo sentir. Locales. Tercera fecha. El sábado 12 de septiembre, en el predio de la UTA, se disputó la tercera fecha de la Liga de Fútbol Especial, disciplina que se viene desarrollando desde 1998, impulsada por la Gran Jandar, y que hoy reúne a más de mil jóvenes de la provincia de Buenos Aires. Franco Peta, presidente de la Federación de Deportes para Discapacitados, habló del deporte como una de las herramientas de integración. El deporte es más que un instrumento, ¿no? El deporte es el que te abre las puertas para mostrar, para capitalizar, para potenciar, y encima el efecto primario es la integración, ¿no? Digamos, la parte social, volverse a reencontrar, reencontrarse uno mismo con lo de uno, donde uno dice, bueno, muestro lo que puedo hacer, muestro lo que soy capaz de hacer conmigo y con otro compañero, digamos, hay un montón de calidad que la verdad que es importante.

llevar adelante esta nueva modalidad, que así la presenta Fabián Ferrado, como un lugar en donde se converse con los vecinos. Bueno, ¿qué le pasa? Más allá de la ley de radiofusión, dice Fabián Ferraro, o de la crisis internacional, bueno, ¿qué le pasa al vecino? Claro, vamos a hablar de las cosas de todos los días, ¿no? De la realidad. Por eso señala, por ejemplo, hay problemas graves que impiden el crecimiento de los barrios, como el alcohol y la droga en la juventud, la falta de espacio de participación y para la familia, el clientelismo, la falta de atención en las salas. Claro, problemas que están todos los días y que en ese momento la familia no está pensando en la ley, quizás... ¿Qué pasa entre el grupo Clarín o Néstor Kirchner? No significa, claro, que no sea importante, dice él, pero escuchemos mejor las palabras de Fabián Ferraro, donde explica cuál es el motivo de esta nueva modalidad de caminatas y desayunos que desde Moreno Vivo piensan llevar adelante en los barrios. Mira, nosotros, bueno, vos, los que nos conocen a nosotros de hace años, saben que nosotros entendemos la política desde el contacto con nuestra gente, es decir, saber lo cotidiano, las dificultades cotidianas de nuestra gente. Yo recién aquí en el desayuno contaba que uno puede discutir si paga la deuda externa o no, o si lucha contra Clarín o no, o si hay una ley de medios o no, que obviamente hay que discutirlo. Pero después el vecino común, el tipo que se levanta todos los días, se va a laburar y vuelve, está pensando, tiene otras necesidades también. No solo las necesidades que le plantean los grandes medios de comunicación o el gran cuento nacional político. Hay otras cosas cotidianas, con que le levanten la basura, con que le barran la calle, con que le pasen una máquina a su calle, es decir, la luminaria, la dificultad de nuestros pibes lamentablemente en las esquinas. Es decir, el vecino necesitan otras cuestiones también cotidianas que hacen a su vida. Entonces nosotros, para nosotros es muy importante los desayunos, así como las caminatas, como, es decir, escuchar a nuestros vecinos los temas cotidianos, porque uno cree saber, pero cuando realmente se acerca al vecino se sorprende porque se da cuenta que hay muchas cosas que uno no sabe, ¿sí? Y que ni siquiera se las imagina. Y después hay otra cuestión, que los vecinos tienen solución para esas dificultades. Y uno debe, como político, y si pretende ser intendente de Moreno, escuchar justamente al vecino y construir con el vecino. Porque digo, más allá de quién sea intendente a partir del 2011, si no se acerca al vecino y construye con el vecino, va a repetir la misma historia que repitió Mariano Hues durante 15 años. Digo, no poder solucionar ni siquiera un problema de la gente, de los barrios. Claro, Fabián Ferraro siempre repite algo que es muy correcto, ¿no? Dice, por más que el municipio intente todo tipo de políticas, que intente buscar soluciones ahora, ya se alejó de la gente hace mucho tiempo, y es una gran verdad, ¿no? Por más que ahora intente recuperarse o de lo que fue el resultado de las elecciones, ya el vínculo con el vecino, con la organización y con la gente lo perdió. Por eso hay que buscar el camino y ver cómo se fortalece ese espacio. Fabián Ferraro encontró esa vía, o por lo menos así lo empezó a difundir ahora, ¿no? A través de estas caminatas. Sí, esa es la intención, así lo plantean ellos desde Moreno Vive. La idea es acercarse, ver qué pasa con los vecinos, y también hablando de una construcción hacia el 2011, porque, como ya habrán visto muchos de los vecinos de acá de Moreno, hay carteles donde dice Fabián Ferraro, intendente 2011. No los volvió a pegar, ¿no? En las casas, como el... No, no. La última vez que generó... Incluso Fabián Ferraro explicó que iban a limpiar todas las paredones. Bueno, la pregunta era desde ustedes, desde estos espacios de charla, de debate, si se quiere, de acercarse al vecino, ¿qué se puede solucionar o qué no? ¿Qué es lo que le dicen desde Moreno Vive al vecino? Porque teniendo en cuenta que no hay una representación parlamentaria tampoco, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer desde Moreno Vive cuando se escucha al vecino el problema que tiene? ¿Cómo se puede solucionar? Fabián Ferraro explica que directamente desde un lugar de gestión, desde el gobierno, ellos no pueden solucionar, pero sí lo que pueden hacer es que invitar a los vecinos que se organicen en reclamo de que el Estado cumpla la función que corresponde. Escuchemos el tercer audio. Los problemas que requieren organización barrial, ahí sí vamos a empujar y vamos a trabajar. Obviamente, una luminaria no solo es una responsabilidad del Estado, sino es una responsabilidad de los vecinos de cuidarla, por ejemplo, y de ver si nos organizamos para comprarla, si llamamos al electricista del barrio para que colabore. Es decir, todo lo que tenga que ver con la resolución de los propios vecinos, nosotros vamos a empujar y vamos a acompañar. Por ejemplo, ahora estamos trabajando, vamos a comenzar en días más una campaña muy profunda contra el dengue. Muy profunda, en muchos barrios de Moreno, en los centros urbanos, vamos a trabajar porque sabemos que va a ser una gran dificultad. Eso lo vamos a hacer como Moreno Vive, con nuestros vecinos, en los distintos barrios, ¿no? Con las organizaciones sociales, con los vecinos que se quieran sumar a esta propuesta. Eso por un lado. Ahora, con lo que tiene que ver, dar respuesta el Estado, porque es su deber y aparte tiene las herramientas para hacerlo, lo que vamos a hacer es organizarnos con los vecinos para intentar sentarnos con las autoridades municipales para que den respuesta a los diferentes problemas que hay en todo Moreno. Bueno, bien dice Ferraro, nosotros vamos a hacer esta campaña, por ejemplo, ahora del dengue, ¿no? La prevención del dengue. Pero es una responsabilidad de la municipalidad, del Estado, ¿no? Que tiene que garantizar las políticas necesarias para evitar el contagio del dengue o que se haga más masiva una epidemia que ya sufrió la población, ¿no? Y también de organización y participación de la gente. Es lo mismo que hablábamos el otro día con Cristian, que ahora lo veo. Me decía, depende mucho de lo que quiere el vecino, de estos ámbitos de discusión, de cuáles son los problemas. Si bien el Estado tiene que cumplir su rol, decíamos, a veces las organizaciones sociales, a través de las charlas, de los debates, pueden dar a conocer y, bueno, ver que el Estado cumpla con su rol. Hoy, desde un vecino que dice, si se organizan y dicen, bueno, hay que decirle al gobierno que no nos tenemos que olvidar del dengue, sino que tenemos que seguir trabajando porque fue una enfermedad que afectó a muchos y a gran parte de nuestro país, aparte de la gripe A. Parece que los temas cambian, pero los temas son siempre los mismos. Sí, son siempre los mismos. Entonces también es importante esto y la participación de la gente en diferentes ámbitos, no importa el lugar, sino que estén presentes. Por último, para compartir con los oyentes, tenemos el audio en donde se le pregunta qué significa Ferraro 2011 según los carteles y si hay una intención de postularse a intendente para el 2011. Ferraro explica que esto es parte de un proceso de continuidad que empezó en el 2009, a principios de 2009, en marzo, y que ellos piensan que lo pueden seguir adelante de cara aquí a 2 años. No solo con los clubes, ¿no? Porque la parte futbolística o deportiva fue una herramienta, es una herramienta principal de Moreno Vive, también ligado un poco con la Liga FOS, ¿no? Sí, fue una de las preguntas que le hizo Rubén Bustamante, y ellos dicen que apuestan a las organizaciones, que los clubes son una herramienta de organizaciones, sí, sí, sí. De gente, de padres, de chicos, pero que también estas caminatas, estas conversaciones se van a dar en los ámbitos en donde se abran las puertas para que se lleve adelante. Escuchamos el último audio, trabajo de Rubén Bustamante. Es una continuidad, claro, sí. Es una continuidad de algo que comenzó, que fue una decisión de muchos vecinos, ¿sí? Algunos compañeros actualmente, algunos vecinos, ¿no? Siguen siendo vecinos, pues nos han integrado activamente a nos vemos, ahí nos saluda un vecino. Lo que digo es, esto continúa y va más allá de Ferraro o no Ferraro. Digo, esto es una construcción colectiva, porque digo, si todo está puesto en el nombre de una persona, todo depende de una persona. Y acá nosotros eso simplemente es un sello, digo, y lo importante es la construcción que se está dando en los distintos barrios de Moreno y como bien vos decís, esto es la continuidad de un proceso que vamos a llevar hacia adelante, hacia el 2011. Los desayunos, Fabián, ahora sí la última, tienen que ver Asunción con aquellos clubes que son organizaciones sociales, están dentro de la liga, están por fuera de la liga, toman parte de la liga, que es una construcción, y sería objetivo tomarlo, porque es una cuestión de preservarlo, de enriquecerlo. ¿Cómo sigue la mecánica de desayuno? No, mirá, nosotros venimos de un desayuno de la Reja Grande el sábado pasado, que no tiene nada que ver con, de hecho se hizo en una iglesia evangélica, Digo, después es aquí en el Club Asunción, porque el Club Asunción decidió abrirnos las puertas, como seguramente habrá otros clubes que estén en la Liga FOS o que no estén en la Liga FOS que nos van a abrir las puertas. Lo vamos a hacer en una iglesia católica ahora el próximo sábado. Digo, a ver, nosotros lo vamos a hacer en las casas de los vecinos o en las organizaciones sociales. A ver, todos los que tengan ganas de participar en una construcción colectiva, ahí vamos a estar. Ahí en la casa de un vecino, en la calle, en la esquina, en la plaza o en una organización social, ahí vamos a estar a donde nos convoquen. Hay una programación, tenemos ya fechas para todos los de aquí a diciembre, todos los sábados un desayuno, en los distintos barrios Moreno. La idea es recorrer los 135 barrios de Moreno en principio de aquí a marzo, abril del año que viene. Y después, obviamente, que en cada lugar que pasamos hay compañeros que después se quedan ahí para profundizar la organización comunitaria, ¿no? Las construcciones de edificios que no dan abasto, se caen a pedazos los edificios, los de medicina no pueden trabajar como tienen que hacerlo, falta el gas. Entonces hay un montón de reclamos que se están haciendo desde todas las universidades, desde la UBA principalmente, obviamente. Recorte informativo, el otro periodismo. Y mañana a las 11 nuevamente vamos a estar en el rectorado encabezando la marcha el CUM, ¿no? En la sede universitaria de Nueva. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Chile. Funcionarios removidos. Luego del recrudecimiento de la persecución y la represión denunciada por el pueblo mapuche de la Araucaria, el gobierno chileno decidió remover a funcionarios de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y del programa Orígenes. El ministro de la Presidencia y Coordinador para Asuntos Indígenas, José Antonio Viera Gallo, tomó la decisión de cesar en sus funciones a las autoridades de las reparticiones encargadas de distribuir las tierras para comunidades mapuches. Viera Gallo sostuvo que la medida tiende a aumentar la eficiencia en el trabajo de la institución para luego crear una legislación adecuada a las demandas que tienen los pueblos indígenas. También informó que dispuso un grupo de trabajo entre su cartera y la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda para revisar todas las normas reglamentarias respecto a la reclamación de tierras y adjudicación de las mismas. Nacionales. Objeción al tarifazo. Luego del fallo judicial que permite no pagar una parte del tarifazo en el gas, las distribuidoras del sector refutan el principio del gobierno de a más consumo, más poder adquisitivo. Algunos técnicos de las empresas que llevan gas a los hogares calificaron a este esquema como un error de inclusión en una presentación realizada en el Congreso. A modo de ejemplo, sostienen que el 40% de los clientes no afectados por el aumento en la factura viven en barrios como Núñez, Belgrano y Palermo, donde el valor por metro cuadrado supera los $1,000. El martes, ejecutivos de empresas del gas le hicieron una presentación a un grupo de legisladores del Senado en el que buscaron resaltar las bondades de una tarifa social para identificar a los que realmente habría que subsidiarles el consumo. Provinciales. Salta y Córdoba. Incendios en bosques y pastizales. Las provincias de Salta y Córdoba siguen sufriendo las consecuencias del fuego. Luego del breve control de las llamas, ayer se registraron nuevos incendios forestales que arrasaron bosques y pastizales en ambas provincias. Uno de los focos comenzó en el mediodía del sábado y destruyó montes en Las Cañadas del departamento cordobés Cruz del Eje, en proximidades de Oro Grueso y Cañada Honda. El director del Plan Provincial de Manejo del Fuego de Córdoba, Marcelo Colombati, señaló que 6 dotaciones de bomberos trabajan en el lugar, además de un avión hidrante. Por otra parte, miembros de la lucha contra incendios forestales, que depende de la Defensa Civil de la provincia, necesitaron la colaboración de bomberos de la policía y socorristas voluntarios de la Brigada Solidaria. Locales.

Continuamos en Recorte Informativo. Pasaron 13 minutos de las 10 de la mañana y como todos los lunes está nuestro compañero, amigo Carlos Vicente de la ONG de Acción por la Biodiversidad. Tras la presentación conversamos con él. En defensa de la biodiversidad, cultura y sustento de los pueblos. Para promover la protección de la biodiversidad natural y agrícola en todas sus formas. En Recorte Informativo, la columna de Carlos Vicente, integrante de la ONG Acción por la Biodiversidad. Acción por la Biodiversidad. Carlos, ¿cómo te va? Rodrigo te saluda. Buenos días, Rodrigo, y buenos días a toda la audiencia de Moreno. Un gusto estar otra vez en contacto para hablar de nuevos temas esta vez. ¿Qué tema tenemos para esta semana, Carlos? Y lo que conversábamos ayer preparando era hablar un poco de nanotecnología, una palabra que seguramente para muchos de los oyentes va a ser absolutamente nueva y que, sin embargo, ya es parte en muchas cosas de nuestra vida cotidiana con riesgos que nosotros venimos alertando desde hace casi una década y que lamentablemente, bueno, en estos días empiezan a demostrarse, ¿no? Carlos, yo recuerdo la palabra nanotecnología y una película que la nombran, Yo Robot. ¿La viste? Claro, justamente es parte de esa dimensión futurista, claro, que la ciencia ficción en muchos sentidos ha venido anticipando sobre las cosas que venían hacia el futuro, en algunos casos demostrando lo terrible que puede llegar a ocurrir, como en el caso de Yo Robot justamente, y bueno, en otros casos mostrándolo como las maravillas, ¿no?, que esconde esto. La nanotecnología es algo bastante simple, que es la manipulación a nivel de las partículas, a nivel de átomos y moléculas. Esto significa, o sea, un nanómetro es la mil millonésima parte de un metro, ¿no? Imagínense ustedes, sí. Un metro, bueno, la mil millonésima parte de un metro es un nanómetro, y a esa escala, entre 1 y 50 nanómetros, es que estamos hablando de la dimensión en la que se encuentran los átomos y las moléculas. Bueno, la industria, o sea, primero la investigación científica, y en estos últimos años la industria ha empezado a trabajar a nivel de las nanopartículas, o sea, a manipular la materia a nivel de los átomos y de las moléculas. Y como te decía antes, hace más de una década que un grupo importante de organizaciones a nivel internacional viene pidiendo que se declare una moratoria a las investigaciones con nanopartículas, porque realmente el impacto que estas pueden tener sobre la naturaleza, sobre la salud de las personas, es algo que desconocemos, ¿no? Pero, bueno, como en otros casos, y como ya lo hemos hablado muchas veces, ha primado los intereses comerciales. No existe a nivel internacional ni a nivel nacional, en ningún país, digamos, una regulación de la ingeniería de nanopartículas. Y bueno, en este momento, hoy, está presente en decenas de aplicaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana, que van desde productos cosméticos, productos farmacéuticos, pinturas, barnices, en nuestra vestimenta, ya se están utilizando nanopartículas, ¿no? Carlos, ¿esto lo está desarrollando algún país en particular o se asoma como una de las potencias en el desarrollo de esta tecnología? Bueno, es muy claro que es en este momento Estados Unidos y Japón dos potencias en el desarrollo de nanotecnologías. La Unión Europea también está trabajando muchísimo y hay, digamos, como digo, ya productos comerciales. Sí. Pero, por ejemplo, Argentina tiene un programa nacional de investigación en nanotecnología que ha sido lanzado durante el año pasado, con mucho bombo y con mucho financiamiento de parte del Estado, sin que, como digo, nuevamente, se someta al debate público. Y a esto que es necesario, que es que está muy bien hacer investigación científica, pero es importante que sea una sociedad la que defina qué tipo de investigación científica y cuáles son los riesgos que se están dispuestos a correr, cuáles son los riesgos que implica y qué beneficios va a traer para la sociedad, ¿no? Muy bien, Carlos, si bien no se sabe bien cuáles son las consecuencias que va a haber, hay especulaciones, algunas cercanías para saber qué es lo que puede ocasionar este tipo de utilización de la tecnología en las personas, en los seres humanos. Bueno, como te digo, hay en este momento hay más de 500 estudios científicos que hablan de riesgos de la nanotecnología. Una de las grandes preocupaciones que nosotros teníamos es que justamente las nanopartículas, por su pequeña escala, se utilizan mucho nanopartículas de carbón y nanopartículas de plata en este momento a nivel industrial. Sí. Estas partículas, como son, como digo, industrialmente se generan partículas que no existen como tales en la naturaleza y que por su pequeña escala pueden atravesar todas las barreras celulares, ¿no? Entonces, los riesgos para la salud son muchísimos. Hay estudios que hablan de los riesgos de acumulación en el cerebro, con las consecuencias neurológicas que esto puede traer, y estudios que hablan de los riesgos de acumulación en los pulmones. Y bueno, lamentablemente, y por eso el charlar de este tema, porque hay detrás una noticia de las últimas semanas, se ha producido en China las primeras dos víctimas fatales del trabajo industrial con nanopartículas. Eran obreras de una fábrica de pinturas que aplicaban las nanopartículas con un equipamiento para fabricar estas pinturas y fueron 10 personas que estuvieron trabajando entre 6 y 10 meses en esta planta y bueno, durante los últimos meses se encontró que tenían una enfermedad pulmonar que bueno, dentro de todo, en fábricas de pintura, se sabe que los riesgos de afecciones pulmonares son importantes, pero las investigaciones, y esto se acaba de publicar en una revista científica, demostraron que las 10 personas afectadas y las dos mujeres que fallecieron porque se habían depositado estas nanopartículas en sus pulmones, que era, como digo, uno de los riesgos de los que nosotros veníamos alertando hace años, ¿no? Carlos, ¿no hay algún control por parte de los estados? Es un tema muy nuevo también como para empezar a tratarlo, si bien se están haciendo estudios, como vos lo decías, pero desde algún gobierno hay alguna expresión, algo que digan, bueno, hay que empezar a trabajar con esta problemática, sabiendo que ya hay vidas involucradas. Bueno, esto es muy nuevo y esperamos que haya una reacción a partir de aquí. Lamentablemente, y esto lo decimos siempre, quienes trabajamos en defensa de la salud, del ambiente y contra estos fuertes intereses comerciales, nos encontramos muchas veces con una barrera y lamentablemente son personas muertas las que deben empiezan a generar la conciencia y empiezan a generar que los gobiernos actúen. Nosotros somos parte de una coalición muy amplia a nivel internacional que, bueno, teníamos la intención de hacer justamente un taller sobre nuevas tecnologías aquí en Argentina, sí, en Mar del Plata, durante el mes de agosto. No lo pudimos hacer por carecer de recursos, pero lo estamos planificando para el año próximo, donde van a venir expertos internacionales para hablar de estos temas y sembrar la voz de alerta. Pero, lamentablemente, a nivel de países, todos los gobiernos están dejando que la industria actúe por su cuenta, y como es más, te digo, ¿no? En Argentina y en muchos otros países, en Brasil también, hay programas nacionales de apoyo a la investigación en nanotecnología. Carlos, se habla también de la posibilidad de que se puedan construir armamentos militares con nanotecnología. ¿Sabés si lo está aplicando algún país ya? Porque no es un dato menor, ¿no? Seguramente sí, pero por supuesto que no es un dato menor, y como casi toda la investigación científica, incluso creo, digamos, que esto está muy no se conoce mucha información o es más en secreto, ¿no?, lo que se realiza con este tipo de tecnología, porque la información que manejas vos de lo que ocurrió en China creo que no tuvo mucha o demasiada repercusión, ¿no? Tampoco. No, se manejan ámbitos muy cerrados, ¿no? De esto. Pero, y mucho más aquella investigación que tiene que ver con el ámbito militar. Claro, sabemos, sí, que allí hay investigación secreta. O sea, para dar algún ejemplo solamente, sabemos que el desarrollo de Internet, con todas las maravillas que hoy nos ofrece, fue un desarrollo tecnológico basado en la industria militar de los Estados Unidos, que empezó a trabajar en estos temas hace décadas, ¿no? Entonces, buena parte de la investigación científica que se realiza en la actualidad, en todos los ámbitos, está ligado a la investigación militar, porque obviamente es una de las industrias, lamentablemente, más grandes del mundo, y por lo tanto en casi todos los ámbitos en los que se hace investigación hay intereses, pero bueno, estas investigaciones son justamente secretas y se habla de nuevas armas, se habla de barreras contra las agresiones que se están desarrollando a partir de nanotecnología, pero no tenemos acceso a esta información que es secreta, ¿no? Muy bien, Carlos, y siempre estos tipos de manejos tecnológicos, científicos, realizados por las grandes potencias y nosotros desde aquí viendo qué es lo que sucede, pero también recibiendo las consecuencias de esta intervención humana que termina afectando, bueno, hoy tenemos la noticia de estas muertes allí en China, pero también podría llegar a afectar a más cantidad de gente, bueno, en diferentes aspectos de la vida, teniendo en cuenta lo que hoy nos contaste vos, que es la nanotecnología. Desde ya que sí, y hay que tener en cuenta que no es casual que esto se haya producido en un país como China, y no es casual que hayan sido afectadas las primeras víctimas mujeres, ¿no? Entonces, sabemos que nosotros aquí estamos a merced de la industria. Aquí en Marcos Paz acabamos de tener una entrevista con el secretario de Política, con autoridades de la provincia de Buenos Aires, del área de inspección de industria, dentro de lo que es el área de desarrollo sustentable, que así se llama lo que era la Secretaría de Política Ambiental, sí, pidiendo por el cierre del incinerador. La semana que viene me gustaría charlar de este tema, y ellos decían claramente que la provincia no tiene equipamiento para controlar las emisiones de este incinerador, las dioxinas que largan, que son cancerígenas. En Argentina no hay tecnología para controlarlas, entonces así estamos. Bueno, Carlos, aquí en el Reconquista no se puede cerrar o clausurar una fábrica también que tira los desechos al río, así que... Por supuesto, yo cada vez... Si empezamos por lo más básico, ¿no? Hay una boca que desemboca en el río, que tira desechos tóxicos y no lo pueden clausurar tampoco. Ayer iba por el camino de la ribera y veía ese río de tóxicos cayendo sobre el Reconquista y me espantaba realmente. Así que, bueno, ese es el camino. Nosotros, el de crear conciencia, el de que la gente se informe, porque solamente cuando vayamos y nos paremos frente al incinerador y hagamos que no funcione más o cerremos esa fábrica para que no largue más tóxicos, vamos a poder tener una mejor calidad de vida. Pero bueno, mientras tanto aparecen estas nuevas amenazas y es importante tenerlas presentes en el sitio de Biodiversidad LA. Van a poder encontrar en la sección de nanotecnología un libro que acabamos de subir con información detallada sobre estos temas para descargar gratuitamente, por supuesto. Así que esperamos que esto sirva para esto, para generar mayor conciencia. Muchas gracias, Carlos. Muy buena información. Nosotros aquí para compartir también con los oyentes y entender que a veces el hombre no tiene límites. Sí, y que debemos básicamente esto, reconocer que necesitamos ponernos límites a nosotros mismos, ¿no? Así como uno no puede salir a la calle y matar a cualquiera o no debería ser así, también en lo que hacemos en ciencia, tecnología e industria también debemos encontrar esos límites. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta lunes. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Venezuela. Chávez anunció que desarrollará energía nuclear con ayuda de Rusia, pero no hará una bomba. El presidente venezolano Hugo Chávez declaró en su programa dominical de televisión: "Nosotros no vamos a hacer una bomba atómica, así que no vayan a estar después fastidiando con una guerra, una cosa como la que tiene con Irán la comunidad internacional". Chávez aludió de ese modo a los cuestionamientos del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas contra el plan nuclear iraní, al que el gobierno venezolano manifestó reiteradamente su apoyo. El presidente venezolano añadió que ya se creó una Comisión de Energía Atómica Venezuela-Rusia para desarrollar energía nuclear con fines pacíficos. La semana pasada, Francia, una de las potencias atómicas, advirtió a Venezuela contra una comentada transferencia de tecnología nuclear desde Irán fuera del marco de las regulaciones de la ONU. Nacionales. Anticonceptivos contaminados. 40.000 dispositivos intrauterinos, DIU, que habían sido adquiridos por el Ministerio de Salud de la Nación, debieron ser retirados de los hospitales públicos porque podrían estar contaminados. Se trata de los DIU marca Cervix T380, entregados por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable a los centros de salud beneficiarios del Plan Remediar, que provee gratuitamente de medicamentos a todas las provincias. La decisión, adoptada esta semana por la Cartera Sanitaria Nacional, fue comunicada a los ministerios provinciales a través de una circular por la cual se los ordena que no los utilicen hasta tanto se compruebe que no contienen sustancias tóxicas. Un informe reservado del Instituto Nacional de Medicamentos detectó fallas en las muestras enviadas para su análisis que no cumplen con los requisitos de esterilización, pues se halló presencia de gérmenes y bacterias. provinciales. Córdoba. Aumento rechazado. El gobierno provincial respondió con dureza al planteo de los jueces de Córdoba que pidieron un aumento salarial. El secretario general de la Gobernación, Ricardo Sosa, y el titular provisorio de la legislatura unicameral, Francisco Fortuna, coincidieron en que los magistrados provinciales deben solicitar el incremento de sus salarios al Tribunal Superior de Justicia y no al gobierno de la provincia. Sosa y Fortuna salieron al cruce de las declaraciones de la solicitud de aumento salarial formulada por el titular de la Asociación de Magistrados de la provincia, Víctor María Vélez. Vélez remarcó que existe preocupación en los magistrados provinciales por el bajo nivel salarial, al tiempo que enfatizó que se dan autoconvocatorias espontáneas de jueces y fiscales para analizar el tema. Locales. Tema de debate. El subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno, Oscar Siburu, analizó la posibilidad de que los boliches bailables modifiquen el horario de cierre, propuesta lanzada por el gobernador Daniel Scioli para evitar la violencia y el consumo masivo de alcohol. Siburu dijo que desde la municipalidad vienen trabajando desde el año pasado en la materia y no desde que se conocen los casos a través de los medios. Allá de lo de provincia que está tan en boga hoy, yo siempre digo, nosotros hacemos el trabajo durante años en cuanto a alcoholemia y a veces cuando salen los medios nacionales empieza a hablar de alcoholemia. En cuanto a seguridad, la preocupación, calculo que había estado antes, pero desde abril del año pasado está constante la preocupación y de hecho se han tomado medidas en cuanto a ir atenuando esta realidad que también es social en cuanto a la violencia. Hoy nos quedan 8 lugares bailables. En segundo lugar, el subsecretario sostuvo que la solución no sería el horario de cierre de los boliches, pero que ayuda para que todos empiecen a trabajar en el tema. Yo creo que los horarios, yo creo que esto sirvió para en quien quizás no, digamos de la gente común, que por ahí no sabe la realidad de lo que es la noche en varios lados de la provincia de Buenos Aires, tome conciencia. En cuanto a los horarios, ya te digo, yo creo que más allá de horarios, yo creo que es un trabajo totalmente en conjunto y sirve en buena hora para que se articule más los diferentes entre los diferentes actores que participan en la noche. Ya te digo, municipio, policía, comerciantes y policía. Y que los padres, que son los que no articularon esto, tomen conciencia y sepan que a veces los chicos salen, digamos, ya alcoholizados de las casas. Es la hora 10:36. 16 grados, 8 décimas la temperatura, 70 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oil, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.

dicen que esto va a evitar justamente los hechos de violencia y el consumo masivo de alcohol. Nosotros desde aquí, o por lo menos Cintia, entendemos que aquí hay un problema más de fondo, ¿no? Hay unas causas que primero se deben resolver para luego entender por qué se desatan los hechos de violencia a la salida de los boliches. Aquí en Moreno lo vemos cada fin de semana. Lo hemos conversado con varios representantes de distintas instituciones, ya desde la policía, desde la municipalidad, los mismos concejales han hablado de este tema. En un problema que no se le encuentra una solución, porque siempre se termina atacando las consecuencias. Siempre se actúa luego de que ocurren hechos de violencia, pero de alguna manera no se evita lo anterior. O no hay control hacia los boliches también y los empresarios que, bueno, no tienen las medidas de seguridad adecuadas tampoco para garantizar la salud de quienes van a disfrutar una noche a bailar, ¿no? Evidentemente hay un conjunto de responsabilidades, pero también existe un problema de fondo y es lo que todos los días se trabaja con los jóvenes, desde organizaciones sociales, también a veces desde el Estado, para poder darles herramientas y que un día, una noche de diversión no se transforme en una tragedia. Bueno, hay controles que se tienen que llevar adelante, no solamente por el Estado, sino también por los padres, que algunas ocasiones están ausentes, y que se generan todos estos tipos de problemas. Como bien decías vos, se necesita una solución de fondo y una contención hacia los adolescentes, que son los que más acuden a este tipo de lugares. Y un trabajo continuo que significa todos los días, no solamente poner más efectivos en la calle o achicar los horarios en los que un chico puede salir a bailar o no, porque si ponele sale a las 3 de la mañana va a ser lo mismo de que salga a las 5 o a las 6. El tema es, ¿esto se discute realmente o nos quedamos solamente en qué horario se cierra un boliche o no? Y hoy lo que se está discutiendo es justamente eso. Si un boliche se cierra a las 5 o a las 6 o a las 4. Por ahí pasa la discusión, ¿no? O poner más policías en las calles o aquí en el centro de Moreno, donde están identificados algunos lugares o sectores como de más conflicto social. Pero aquí primero hay que resolver los controles en los kioscos que venden alcohol a los menores, que esto no se cumple. Hay una ley seca, ¿no? Si mal no entiendo, que es hasta las 11 se puede vender bebidas alcohólicas y creo que nadie lo cumple esto. Claro, no nadie kioscos. Lo cumple, nadie lo cumple, no hay un control. Entonces, los propios comerciantes son los que siguen vendiendo el alcohol. No, bueno, hay opiniones diversas al respecto, entendiendo que incumbe también en la función de Oscar Siburu, lo llamamos por teléfono para preguntarle cómo se está trabajando desde Moreno un anuncio que dio el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Lo que dice Oscar Siburu es, nosotros este tema ya lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo, pero ahora que se habla en los medios, pareciera como que nunca se hizo nada. Palabra de Siburu, escúchelo. Desde abril, de que Patricia Jorge asumió la Secretaría de Gobierno, se está con la preocupación. De hecho, desde el primer día, primero se ha clausurado en el orden de 8 o 10 lugares de la noche que no reunían las condiciones en cuanto a seguridad y en cuanto a también a seriedad y en cuanto a la parte de edilicia. Hoy por hoy, más allá de lo de provincia que está tan en boga hoy, yo siempre digo, nosotros hacemos el trabajo durante años en cuanto a alcoholemia y a veces cuando salen los medios nacionales empieza a hablar de alcoholemia. En cuanto a seguridad, la preocupación, calculo que había estado antes, pero desde abril del año pasado está constante la preocupación y de hecho se han tomado medidas en cuanto a ir atenuando esta realidad que también es social en cuanto a la violencia. Hoy nos quedan 8 lugares bailables. En estos lugares bailables, ¿se realiza un control o una inspección todos los fines de semana? Sí. ¿Qué tipo de controles se realizan? Se realiza el control en cuanto siempre a las medidas de edilicia, en tratar de que en la medida de lo posible, o sea, no se transgreda la ley ingresando menores. Y se conversa continuamente con los propietarios de estos 8 lugares. Lógicamente tenemos diferentes compromisos, diferentes situaciones con los locales, diferentes realidades de cada lugar bailable. No es lo mismo el CCP, que trabaja con gente grande y no nos origina casi hechos de violencia, que quizás el Monumental, que a veces viene gente de otro distrito y es difícil controlarlo en la salida. Claro, eso le iba a decir, ¿cuáles son los lugares de mayor conflictividad, viernes o sábados o domingos? Los de mayor conflictividad tenemos el corredor de Bartolomé Mitre, que es la gente que viene del Monumental y a veces tenemos conflictos a la salida, a veces se cruzan con los que salen de Sena en la estación de transbordo y también lo tenemos. En colectora, bueno, ayer vimos en los medios nacionales que es menor la cantidad de chicos, pero a veces hay conflicto entre la gente que sale de Alto Infierno y Punto de Encuentro, y el corredor de colectora sur también, de Mystique, son foco de... Bien, allí estaba la explicación de Oscar Ciburo, las primeras definiciones para entender. El control está, dice, en estos boliches bailables que mencionaba, o en los sectores. Uno es Colectora Gaona, otro es aquí en el centro de Moreno, la avenida Mitre, donde hay varios locales bailables. Algunos con mayor grado de conflictividad y otros con menor grado. Pero volvemos a lo mismo. Siempre va a estar el trabajo en... tratar de solucionar el conflicto luego a la salida de un boliche, pero no se ataca nuevamente las causas. En un momento Oscar Ciburo hablaba de las llamadas previas, ¿no? En las casas, en distintos lugares donde se junta un grupo de jóvenes. Y aquí está el trabajo quizás de un padre, de una familia. Y cuando no está, bueno, allí es donde tienen que actuar los promotores de salud, los promotores de prevención, para evitar justamente, o que tomen conciencia los jóvenes, y también que tengan los espacios para que ellos mismos expliquen qué es lo que pasa o qué es lo que hacen un fin de semana, un lugar donde tengan la palabra ellos, donde sean quizás los protagonistas. Quizás teniendo la palabra puedan tener otra manera de actuar luego, en conjunto con el Estado y con la familia también. Claro, escuchaba, vos decías, Rodrigo, en algunos lugares más conflictivos, en otros un poco menos. Bueno, no es una cuestión de clase los problemas que hoy hay con los adolescentes. No, está claro que no. Es un tema que afecta a todos y que genera esto y una cierta responsabilidad también de los padres cuando hablamos, y de contención de los padres y de la sociedad, porque los jóvenes no encuentran un lugar donde se los escuche. Tampoco en las escuelas, por ejemplo, hay estos espacios, entonces se generan lugares alternativos como las organizaciones sociales y demás. Pero ¿cuáles son los jóvenes que pueden y tienen la posibilidad de hacerlo? Es un tema mucho más complejo que debería hablarse con profesionales, y desde la provincia de Buenos Aires sí lo tendrían que hacer si se piensa y se tiene un análisis a largo plazo, a futuro, más allá de la inmediatez de lo, claro, que puede suceder hoy en los boliches a la noche. Ojo. No estamos diciendo que no se tiene que llevar adelante este tipo de controles, porque también es necesario que se lleve adelante, se vigile. Sí, el control tiene que estar. Pero también analizamos desde este punto que se necesita mucho más para llegar a solucionar el problema de fondo. Bien, el segundo audio, Oscar Ciburo, ¿qué es lo que están haciendo hoy? ¿Cómo previenen o cómo evitan que se desencadenen estos hechos de violencia a la madrugada? Y otro tema, ¿sirve entonces que se cierren los boliches a las 5 de la mañana, por ejemplo, como dice el gobernador? En la salida tendríamos que trabajar, más allá del horario que se corte el expendio de bebida alcohólica, coordinar, ver los corredores, los cuatro corredores que te venía diciendo, y coordinar que vayan saliendo con intervalos media hora. Así podríamos, cuando salen estos chicos, tener la policía en el lugar y tener la desconcentración, por decirlo así, en lugares como Colectora o Bartolomé Mitre, que sea de una forma segura y controlada. Esto es un trabajo que se está empezando a realizar en conjunto con los boliches. Más allá de las normas provinciales, yo creo que decir en forma rígida el ingreso hasta tal hora, el corte del alcohol hasta ahora, creo que para mí es más efectivo tener en contacto con los diferentes actores, articular para que sean efectivas estas medidas. ¿Se soluciona para ustedes si se cierra el boliche a las 5 o a las 4 o a las 6? No, yo creo que los horarios. Yo creo que esto sirvió para en quien quizás no, de la gente común, que por ahí no sabe la realidad de lo que es la noche en varios lados de la provincia de Buenos Aires, tome conciencia. En cuanto a los horarios, ya te digo, yo creo que más allá de horarios, yo creo que es un trabajo totalmente en conjunto. Y sirve en buena hora para que se articule más esos diferentes entre los diferentes actores que participan en la noche. Ya te digo, municipio, policía, comerciantes y policía. y que los padres, que son los que no articularon esto, tomen conciencia y sepan que a veces los chicos salen, digamos, ya alcoholizados de las casas. En el caso de que esto se implemente, ¿no? Por ejemplo, que un boliche se cierre a las 5 y que se deje de vender bebidas alcohólicas a las 4. ¿Usted ha conversado con los dueños y empresarios de los boliches de aquí, de Moreno? ¿Le han dicho algo al respecto? ¿Piensa sí. tener una reunión? De hecho, los bolicheros ya están reuniendo. De hecho, hice una propuesta que la hicieron la semana pasada, la perfeccionaron para esta semana. De hecho, la semana anterior hubo un móvil con altavoces llamando a los chicos, si se quiere, a la reflexión de divertirse sanamente y que colaboren a que la noche que está hecha para divertirse no se muera, porque en definitiva va en ese rumbo, ¿no? No se trata de oír, es necesario comprender. No se trata de hablar, es preciso comunicar. No se trata de correr, es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Muy bien, continuamos aquí en Recorte Informativo. El sábado, en el predio de la UTA, como se viene realizando durante este año y desde hace ya 11 años, se realizó una nueva jornada de la Liga de Fútbol Especial, actividad deportiva que convoca a casi 1000 jóvenes de toda la provincia de Buenos Aires, que llegan de todos los distritos, de pueblos también muy muy alejados de la ciudad de Buenos Aires o la provincia en sí o el centro más urbano de la provincia, para desarrollar esta disciplina que se divide en equipos por categorías y por capacidad de juego. Bueno, la Liga de Fútbol Especial en su momento fue impulsada y creada por la Gran Jandar, la Asociación Civil Gran Jandar de aquí de Moreno, de la zona de La Reja, y de a poco fue convocando a más sectores, a más organizaciones, fundaciones, incluso a muchas secretarías de deportes que trabajan con personas con discapacidad de distintas municipalidades, y que han entendido que esta disciplina deportiva es una de tantas herramientas más para la integración de la persona con discapacidad a esta sociedad que a veces no escucha, que a veces discrimina sin conocer, que a veces discrimina por el solo hecho de tener enfrente a una persona con discapacidad, y lo que apunta esta liga es justamente a reconocer todas las capacidades y las cualidades que tienen las personas con discapacidad, y que le aseguro que si uno va y concurre un sábado a una jornada deportiva allí en el predio de la UTA, sobre Colectora Gaona, muy cerca del rodeo, bueno, se sorprende de la capacidad que demuestra cada uno individualmente y colectivamente también, porque estamos hablando de juegan al fútbol, lo hacen en equipo, y aquí se resaltan los valores como el compañerismo, la solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto hacia el otro equipo y entender que no es solo un ámbito para la competencia, más allá de que se compite por un trofeo, es un torneo de fútbol y reúne a personas con y sin discapacidad. El día sábado, Fernando Choa, nuestro compañero, concurrió al predio de la UTA, se desarrolló la tercera fecha de la liga y escuchamos en primer lugar la palabra de Daniel Valdés, de la ONG por la Integración Silsa, de la provincia de Santa Fe. Bueno, tienen una sede también en Buenos Aires y participan de la liga. Bien organizada y bueno, y lo principal de nosotros, como debe ser de varios profesores y técnicos, que los chicos se diviertan. Sí, nos decían que pasa a segundo plano lo deportivo, ¿no? Claro, acá sí. Se trata de una herramienta como integración social y se nota en las canchas. ¿Cómo lo viven ustedes a eso? Bien, porque yo le digo lo que le digo a mis jugadores, venimos a divertirnos, si ganamos o perdemos, no importa, pero salir y que ellos se diviertan y no faltar respeto al equipo contrario. Uh-huh.

nacionales. Al juicio final. La Corte Internacional de Justicia abrió hoy las audiencias en La Haya sobre el diferendo entre Argentina y Uruguay por la construcción de la pastera Botnia en la ribera uruguaya en el río fronterizo, denunciada por Buenos Aires por considerarla contaminante. La delegación argentina, encabezada por Susana Ruiz Cerutti, comenzó las exposiciones que continuarán hasta el próximo jueves para dar luego lugar a las ponencias uruguayas. Ambas delegaciones, integradas cada una por una treintena de personas, ingresaron en la sala del tribunal sin hacer declaraciones a la prensa. La comitiva argentina, consejera jurídica de la Cancillería, inició ante los jueces la exposición de sus argumentos contra la fábrica de la finlandesa Botnia, construida a orillas del río Uruguay y en servicio desde noviembre de 2007. Provinciales. Jujuy. Aplicación positiva. En ocasión del 15º encuentro de la Pastoral Penitenciaria del Noroeste, las autoridades carcelarias mostraron optimismo en lo que respecta a la implementación del programa Alquimia, el cual promueve la capacitación laboral de internos en actividades agrícolas y agropecuarias. El subjefe del Servicio Penitenciario de Jujuy, inspector general Martín Tapia, manifestó: el proyecto Alquimia ha sido elaborado por el doctor Francisco Javier Arostegui, conjuntamente con un grupo de estudiantes, y ha sido adoptado por el Superior Tribunal de Justicia como un proyecto de interés y de aplicación en el ámbito penitenciario. En la sociedad jujeña, las críticas hacia este proyecto no se hicieron esperar, ya que mucha gente se manifiesta en contra del mismo, esgrimiendo razones de seguridad, ya que los internos saldrían de la cárcel para realizar esta capacitación laboral. En este sentido, el subjefe Tapia sostuvo que los internos están saliendo con un control mínimo, pero de todas maneras son personas que en algún momento van a volver a la sociedad y por lo tanto tienen que correr los riesgos. Locales. Inclusión y arte callejero. Desde el viernes y con la intención de continuar la murga, los mocosos del Encontronazo realizaron un espectáculo a la gorra en la Plaza San Martín, con el objetivo de recaudar fondos para el viaje a Santa Fe en un encuentro nacional de murgas. Laura Cordero, referente del Centro Comunitario del Encuentro, ubicado en el barrio Santa Brígida, explicó la iniciativa. Y cambió un montón el barrio. Yo no estoy desde el principio, hace 2 años que estoy, pero los chicos cambiaron mucho. Salieron de la calle, algunos hasta inclusive dejaron de consumir drogas. Es un lugar donde se los contiene a los chicos. A su vez, Laura comentó el trabajo de inclusión que se puede hacer en los barrios y con los jóvenes. Y mal, la situación está mal, los chicos están mucho en la calle, no tienen contención y bueno, debido a que sus padres no tienen trabajo, es como que está toda la deriva. Y bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es darle esa contención que no tienen en la casa por ahí y bueno, y hacer algo que a ellos les guste, como la murga. A quien quiera colaborar, el próximo viernes la murga se concentrará nuevamente en la Plaza San Martín, donde desarrollarán su espectáculo artístico a fin de llegar a Santa Fe al Encuentro Nacional de Murgas. Es la hora 11 y 7 minutos. 18 grados la temperatura, 75 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.

Recorte informativo. El otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos hogares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y le decía que tenían que salir y después empezaron a echar las casas. Palo que te revientan la boca, hay palo que siempre dicen que no, hay palo que si te buscan te embocan, y en esta vida no pide perdón. Muy bien, estamos ya casi en el cierre del programa, pasaron 16 minutos de las 11 de la mañana. ¿Damos la vía de comunicación, Cintia? Nos puede llamar al 466-6559 o al 1561-540359 para mandar mensaje de texto. Nunca es tarde. Programa de Fernando Chua que comienza a las 15 horas. Todo está relacionado con todo. Se ríen del otro lado del estudio, tenemos algunos saludos. Sí, vamos a mandarle saludos a Diego. De la murga. No, Ticut, para vos no. Diego de... No es complicado el nombre. No es que yo... No estar diciendo el nombre... Semifusa, entendí. Ah, Meta Negra Semifusa. La murga así se llama. Porque Diego escucha todas las mañanas la radio con un grupo de amigos que trabajan en un supermercado. Y bueno, mandarle saludos a ellos. De parte de Cristian, que también está aquí. De la murga y bueno, un abrazo grande para ellos. Los invitamos a la radio cuando quieran. Sí, sí, se dan sí. Una vuelta por aquí, Saavedra 81. Muy bien. Estamos viendo que en estos momentos hay una conferencia de prensa de Aníbal Fernández, jefe de gabinete, y el ministro de Salud, Juan Mansur, porque van a intervenir la obra social de La Bancaria, que está presidida, o el secretario general es Juan José Zanola, relacionado con los medicamentos truchos. Se comenzó con un detenido, el empresario Néstor Lorenzo, que había aportado a la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en el 2007. Siguió con la expulsión del subsecretario de Salud, Porta, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Y hoy están anunciando, tras el pedido de Ollarvide, el juez federal Norberto Ollarvide, que intervenga en la obra social de La Bancaria porque estaría relacionada con el tráfico de medicamentos truchos. Escuchando también lo que leíamos en el panorama, el tema de la de los DIU, dispositivo intrauterino, un anticonceptivo para la mujer, cuando dice, bueno, no están las condiciones, pueden tener bacterias o gérmenes, es una barbaridad realmente eso, y que sea de distribución gratuita porque afecta a los que menos tienen, a las mujeres que van a la salita cuando los médicos dicen si necesitan un control, bueno, acérquense a la salita. Una barbaridad total, un tema que tenemos que seguir analizando, porque significa, bueno, esta falta de compromiso, esta falta de interés, son personas las que están en el medio y no se hacen los controles adecuados para que esto no suceda. No, e incluso hacia qué programas van, son del plan remediar, es decir, el plan que llega a las unidades sanitarias para que son la entrega gratuita de medicamentos, todo tipo de medicamentos entre lo que está el DIU, ¿no? Y aparte uno se acerca a la salita confiado que hay profesionales, que en muchos casos son muy buenos profesionales y trabajan con los elementos que le otorga el gobierno, confiados de que le van a dar una solución y termina con una enfermedad, puede ser una infección, puede producir también el desviacimiento, que le saquen el útero en todo caso si se produce una infección muy grande. Bueno, sí, está, tema... el que esté escuchando y que si alguna mujer está escuchando y pensaba ir a una unidad sanitaria a colocarse un DIU o a hacer un tratamiento, preguntar, bueno, que no lo haga, ¿no? Porque evidentemente se retiraron de todas, de la distribución. Sí, tema que vamos a seguir analizando desde aquí, Recorte Informativo, consultándole a especialistas qué incidencia tiene esto y cómo se puede hacer un control. ¿Cómo y desde qué organismos es necesario hacerlo? Muy bien, ¿nos vamos yendo? ¿Sí? Sorteamos el libro el día viernes. Lo ganó Cristian, ¿no? Lo ganó Cristian. Se entera recién, claro. El viernes, ¿escuchaste el programa, Cristian? Estaba trabajando. Bueno, te ganaste un libro, Cristian. Te ganaste un libro, Cristian. Bueno, dice, vino justo lo tra- mañana lo traemos. Pensé que venía por eso en realidad, sí, Cristian. Pero no, no, vino a tomar mate nada más. Acá estar acompañando. Bueno, te ganaste el libro de Memoria del Apagón, de la represión de Jujuy. Vos lo querías regalar de vuelta al programa, dijiste. Dice que lo lee y lo devuelve. Dale. Vamos a hacer la vuelta como Patricia de los Nogales también. También. Bueno, hoy en la operación técnica de puesta en el aire, Diego Dicut. En la producción, Victoria Espinosa, del equipo informativo, Rubén Bustamante. Rodrigo Palday, Fernando Choa con su programa hoy a partir de las 3 de la tarde, Nunca es Tarde. Y quien les habla, Cintia Medina. Nos vamos, hasta mañana, nos vamos arriba con un tema up. Chau. Hasta luego.